niña bonita, porque la pena ya se nota en tu carita. Vamos a misa, niña bonita, y dile a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine. Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine. Pon una velita en santo del amor, pide luna, y en la misa ruega al Señor. Pide luna, pide luna, deja de llorar, no pierda la paciencia. Pide luna, pide luna, que San Antonio ponlo de cabeza. Pide luna, pide luna. Mi amor, vamos a la casa tan solita, vamos a misa, niña bonita, porque la pena ya se nota en mi carita. Vamos a misa, niña bonita. Que de una vez tu pena se termine. Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine. Con una velita en santo del amor, pide luna, pide luna, y en la misa ruega al Señor. Pide luna, pide luna, deja de llorar, no pierda la paciencia. Pide luna, pide luna, que San Antonio ponlo de cabeza. Pide luna, pide luna. deja de llorar, no pierda la paciencia. Pide luna, es San Antonio con lo de cabeza. Pide luna.